En la vida hay canciones que dejan huella, momentos que se transforman en recuerdos inolvidables. Nosotros vamos a mover un poquito esos recuerdos y vamos a traer esos momentos especiales a través de este espacio que va a presentar Pepa Pérez, que es Música con Alma. ¿Te acuerdas, Inés? Hace mucho tiempo atrás había un espacio en este programa que se llamaba Música con Alma y que hace mucho tiempo atrás... Lo recuerdo. Te recuerdas, ¿no? Y lo hemos echado de menos, así es que... Otra vez aquí, Pepa Pérez, buenos días. ¡Qué alegría, Pepa, qué alegría! Estaba por los Estados Unidos hablando con mi amigo Bruce Springsteen, que luego ya os contaré el por qué os digo esto. Pero es un placer estar aquí con vosotros las mañanas del sábado y espero que no sea la última. Bueno, eso dependerá de la gerencia de la radio. Lo esperamos también. Sí, además es que cuesta, ¿no? Dar el pasito para adelante, pero luego... Oye, ayer comprobamos, anoche, en la iglesia de... ¿Cómo se llama la iglesia? De la Madalena. De la Madalena. Y descubrimos que habían cantantes que lo hacen con alma y era emocionante ayer, fue bastante interesante. Un coro extraordinario aquí de Córdoba y que fue, pues, nos demostró que la gente cuando quiere hablar con el alma, con el corazón, se nota, y es por eso que viene Pepa presentarnos este invitado. Claro, de fondo está sonando una canción muy especial de River, que fue compuesta por Bruce Springsteen en 1979, más o menos. Y esa canción tiene un trasfondo social muy, muy significativo, ¿no? Porque Bruce Springsteen es uno de los iconos habituales de la clase obrera. En sus canciones, pues, menciona mucho temas sociales, ¿no? Y esta canción surgió de una manera Oye, muy... increíble, que habla de temas sociales. Sí, lo que pasa es que como canta en inglés, pues como que nos quedamos con la música, pero yo animo para que escuchemos las letras de las canciones. Y esta canción nació de una manera muy, muy especial. En el 1979, en Estados Unidos y creo que en muchísimas partes del mundo, hubo una crisis de la construcción, ¿no? Ajá. Y sabemos que la construcción, cuando hay una crisis, arrastra muchos otros sectores. Lo hemos comprobado aquí en España. Sí. Exactamente. Entonces, una de las personas afectadas fue su cuñado, ¿no? Y entonces él dedicó esa canción a su hermana, porque con 17 años ella se quedó embarazada y su novio tenía 19. Entonces, claro, cuando uno tiene a esta edad, pues tiene una manera muy fantástica de ver su futuro, ¿no? Pero al quedarse embarazada y al tener que casarse, cuento toda esta historia porque tiene que ver con la letra de la canción. Sí, pero en todo caso... ¿pensamos que la gente que es mayor no tiene que tener ilusión? ¿Okay? Sí, pero fantástico. Cuando tiene uno 19 años idealiza mucho, ¿no? O sea, cuando es viejo, ¿no? Y además en un país en que las tradiciones y de una generación a otra cambia muy poco las cosas. O sea, que cuando uno es mayor no puede tener ilusión o sueños, ¿o qué? Bueno, eso en otro programa lo trataremos, ¿vale? Ahora vamos a lo que vamos. Vamos a quedarnos con Bruce, que le llamo Bruce porque es como si fuera mi amigo del alma. Mi jefe, el boss. El ¿no? boss. Pues... Bueno, pues entonces sí. Él hizo esa canción en relación a lo que estaba contando, ¿no? A la crisis, porque no en ese sentido no solamente fue una crisis laboral, sino para su cuñado y su hermana una crisis emocional y muy dura, ¿no? Porque tuvo que hacerse cargo de una familia que con 19 años uno no... La verdad es que no lo tiene en mente. Es curioso, Pepa, que en las canciones hablan de amor, de desamor... Y cuando hablan de una realidad social, bueno, pues de hecho este disco fue muy vendido. Uno de los primeros éxitos de él, sí. Y pues... es bueno, hay que hablar de amor, pero también de la realidad social que se vive en cada momento. Claro. Sí, no, yo soy de los boleros, más bien. Claro, y entonces vosotros pensaréis, bueno, y toda esa situación, crisis personal y emocional de esta persona que tiene que ver con un río, ¿no? Sí. Pues resulta que él, cuando estaba en sus momentos muy más bajos, el cuñado y la hermana, recordaban que en el río era cuando tenían sus encuentros amorosos, era en cuanto ellos planeaban su futuro y era como una corriente de esperanza, ¿no? Entonces él, cuando se encuentra mal, el cuñado y la hermana, recuerdan este río, pero este río, su río, está seco. Y entonces vamos a escuchar la canción de Bruce, y animo que si tenéis tiempo, ganas y entusiasmo, leáis la letra en español porque no tiene desperdicio. Y ahora vamos a escuchar la canción de River, venga. De mi amigo Bruce. Down to the river we ride. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Seguimos, esperamos que conversando, hablando de Put Sprinter. Y este hombre es apasionante. A mí me encanta. Tiene un físico así como muy duro, pero muy tierno en sus letras. Sí, ¿no? Además con su voz así tan áspera y tan... que cuando sube al escenario, vamos, se impone, ¿no? A mí es que, vamos, perdona, Alex, pero es que me encanta. Sí, porque a mí sí. Me encanta, ¿no? Claro, en esta canción es como si el agua del río le trajera esperanza, pero cuando pasa por delante suyo y se van todas las esperanzas y todas las ilusiones, ¿no? Sí. Y en la última estrofa de la canción, en castellano, en tono poesía, dice, todos... Ponte como poeta. Venga, y además voy a impostar la voz. Todos estos recuerdos vuelven a mí persiguiéndome como una maldición. Es un sueño, una mentira, y no sé si no se hace realidad. O es algo peor lo que me envía hacia el río. Claro, así como le trajo esperanzas, ilusiones para un futuro, el río también se llevó todas estas ilusiones, ¿no? Ahora este río no tenía cauce y, por lo como he dicho antes, estaba seco. Pero siempre hay esperanza, ¿no? Y como tú decías antes, no importa la edad ni las cosas que surjan en la vida, tenemos que tener esperanzas y sueños, ¿no? Pero bueno, esto sí, a ver si nos animamos y hacemos un programa de ilusiones, sueños y capacidades y todo así. Y como pone la música tan así, un poco esotérica. Como una versión, ¿eh? Sí, hay mucho. La música es que es algo que transforma a las personas. Te puede... el otro día estaba yo leyendo algo, no sé si tiene mucho que ver... Pero decía, es que el James Manson, ¿sabéis quién es, no? ¿Sabéis, no? Vale, el que hizo una matanza brutal a colectiva, Sharon Tate, y en una serie de actores, ¿no? Dijo que la música de los Beatles le incitaba a matar. Yo no sé, pero a mí, eso lo vamos a aparcar, pero a mí la música de Bruce Springsteen me traslada. Sí. Y estoy escuchándolo y parece que estoy viendo el río, ¿eh? Hay una cosa, no sé si os ha pasado alguna vez, a mí me pasa, que cuando voy a escuchar música, la música me busca a mí, no yo a la música. No sé si os ha pasado. Según tu estado de ánimo, sí, pues sí. Aparece un tema o aparece otro. Sí, tiene magia. ¿Verdad? A pesar de que es una cosa impalpable, pero es una cosa que cala muy dentro de los sentimientos. La que ha liado la Pepa, ¿eh? Bueno, a mí me han dicho que hable y yo aquí nos vamos a poner viendo todos. Este amigo también, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, pues es el alma de la música, sí. Y yo creo que para terminar el programa tendríamos que poner esa música que sonó en ese acto tan entrañable en el premio Alberto Almansa, porque nos llegó a todos esa música y sobre todo el contenido del vídeo que manejó Alberto Almansa para explicar una realidad extraordinaria de lo que ocurría en nuestras ciudades, lo que ocurre en tantas partes del mundo. Sobre todo cuando la gente pierde su casa y pierde su ilusión, y lo terrible es que cuando no tienes nada parece que todo fuera en contra tuya, pero siempre hay amigos y amigas que te protegen, te ayudan, colaboran, son solidarios contigo, y esa es la esperanza, y por eso nos podemos quedar con la música como algo esperanzador siempre. I'm a jack of all trades. Honey, we'll be alright. I'll hammer the nails and I'll set the stone. I'll harvest your crops when they're ripe and grown. I'll pull that in engine apart and patch her up till she's running right. I'm a jack of all trades. We'll be alright. The hurricane blows, brings a hard rain. blue sky breeze. Feels like the world's gonna change. We'll start caring for each other. ¿Qué? ¿Qué decías? No, estábamos hablando de música, de canciones, de contenidos, de la música que es tan bella y mágica. Y mágica. Pues la magia de la radio, amigos oyentes, nos permite estar 3 horas junto a ustedes. Hemos comenzado a las 10 de la mañana, siempre con el máximo de ilusión, de amor, de cariño por lo que hacemos. Queremos que la comunicación sea una puerta abierta a todos y a todas. A todos los amigos de esta ciudad, ¿eh? A toda la población de Córdoba, que sepa que tiene un medio de comunicación dispuesto para abrir sus puertas y escucharle, contar sus historias, sus quejas, sus denuncias, en fin, que al menos participe con nosotros. Esa es nuestra razón de ser, nuestra razón de existir. Así que muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. Gracias a Inés Fontivero, que pacientemente... No, pacientemente, no, te gusta, hombre, te gusta. Claro que me gusta. Te gusta la radio y me por gusta, eso estás aquí. Me gusta. Y gracias a Pepa Pérez por animarse esta mañana, por estar con nosotros y traer esa música con alma que nos ha revuelto aquí los sentimientos. Pues gracias a vosotros. Espero que no sea lo último. Ya. Esperemos que no. JJ, gracias por estar aquí, ¿eh? Un arduo trabajo, JJ, con esta mañana intensa. Y recuerdos a Miguel Ángel Aguilera, que no ha podido estar esta mañana cumpliendo órdenes de la jefa. Y también gracias a un amigo que está por ahí siempre pendiente de nosotros, Ángel Rubio. Y en fin, gracias a todos. Adiós, amigos. ¡Nos vamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hemos estado desde las 10 de la mañana hasta la 1 del mediodía y se nos han quedado cortas las 3 horas de radio en tu compañía. Pero el próximo sábado de nuevo estaremos aquí en Paradigma Radio. Esperamos contar de nuevo contigo. Y si te gusta el programa, recomiéndaselo a tu amigo, amiga, vecino, vecina o a tu suegro o suegra. Nos volveremos a oír en el próximo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?